ya comenzamos con la radio migrante. La radio migrante. Radio migrante. La voz andante de Chiloé. La voz de Chiloé. Andando Chiloé. La voz andante de Chiloé. Hola, buenas tardes. Hoy estamos en un nuevo programa de la radio migrante, La Voz Andante. Hoy día tenemos un tema muy bonito, muy bueno. Vamos a hablar sobre historia de nuestros países, Venezuela, Ecuador y Chile. Bienvenido entonces a un nuevo programa. Estamos aquí con Mike, nuestro acompañante. Estamos con los chicos del taller, con Diego y Daniela. Mike, entonces... Sí, buenas tardes a todas y todos. Agradecido nuevamente por la oportunidad acá de estar nuevamente en Radio Migrante, La Voz Andante de Chiloé, como decía Isabel. Un programa interesante, variado nuevamente el día de hoy. Tocaremos temas muy importantes para todo lo que es nuestra legión extranjera acá en Chile, de historia sobre nuestros países. Hablaremos de Venezuela, hablaremos de Ecuador y noticias también actuales sobre ambos países y de mucha utilidad para usted que nos escucha aquí en Radio Mirante, La Voz Andante de Chiloé. Para eso estamos acá, Isabel de Ecuador y mi persona Michael de Venezuela. Aquiles Music. La independencia de Venezuela fue el proceso jurídico-político que se desarrolló entre 1810 y 1830, con el fin de romper lazos coloniales que existían entre la Capitanía General de Venezuela y el Imperio Español. También implicó el reemplazo de la monarquía absoluta por la República como forma de gobierno en Venezuela. Esto produjo el conflicto armado conocido como Guerra de la Independencia de Venezuela entre los ejércitos independentistas y realistas. El 5 de julio de 1811 se firma el Acta de la Independencia. Ese día es celebrado en Venezuela como su Día Nacional. Se inicia en Caracas el 19 de abril de 1810, cuando un grupo de criollos caraqueños aprovechó la excusa de que en España estaba mandando un francés para convocar una reunión del cabildo y proclamar un gobierno propio hasta que Fernando VII volviera al trono de España. El capitán general Vicente Emparán no estuvo de acuerdo con esto, y cuando desde la ventana del ayuntamiento le preguntó al pueblo que se había reunido en la Plaza Mayor, hoy conocida como la Plaza Bolívar, si quería que él siguiera mandando, el presbítero José Cortés de Maradiaga le hizo signos a la multitud para que contestaran que no. Y eso fue lo que ocurrió. Emparán dijo que entonces él tampoco quería mando y renunció y se fue a España con sus colaboradores. Se había iniciado entonces la independencia de Venezuela. El 5 de julio de 1811, los miembros de la Sociedad Patriótica convencieron a todos los congresantes, menos a uno, de declarar la independencia de Venezuela, olvidándose de una vez de la defensa de los derechos de Fernando VII. Esto marcó la fundación del Estado venezolano. El Jueves Santo de 1812, un fuerte terremoto sacudió al país, mató a más de 10.000 personas y causó una gran destrucción en Caracas y en otras ciudades. Allí es cuando Bolívar pronunció su famosa frase: aunque la naturaleza se oponga, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Sin embargo, los realistas y muchos religiosos que los apoyaban, aprovechándose de la ignorancia de la gente, decían que aquello era el castigo de Dios. Miranda, quien había recibido el título de generalísimo y poderes absolutos para defender la nueva patria, fue derrotado y no le quedó más remedio que rendirse en San Mateo el 25 de julio de 1812, firmando un armisticio, el cual no fue cumplido por Monteverde, quien lo mandó a encarcelar cuando se preparaba para ir al exterior. Igualmente mandó a matar a miles de personas, incluyendo mujeres y niños, entre los patriotas, los que apoyaban la independencia, por ejemplo. Miranda murió encarcelado en la cárcel de La Carraca, en España, el 24 de julio de 1816. También había muerto en forma prematura la Primera República. Simón Bolívar había sido encargado de defender Puerto Cabello, pero fracasó y debió huir a Cartagena, donde escribió el Manifiesto de Cartagena, empezando a perfilarse como un gran estadista y también como estratega. Con este manifiesto logró el apoyo del Congreso de Nueva Granada y consiguió recursos materiales y humanos para iniciar lo que se llamó la Campaña Admirable, que se inició con la toma de San Antonio del Táchira el 1 de marzo de 1813 y culminó con la entrada triunfal del Caracas el 7 de agosto de 1813. Con la entrada de Bolívar a Caracas queda instituida una nueva república que controlaba todas las provincias menos Guayana y Maracaibo. Sin embargo, a la semana de haber llegado tuvo que volver a salir para luchar contra Monteverde, quien se había refugiado en Puerto Cabello. En septiembre los realistas reciben refuerzos de España, sin embargo, los éxitos militares de los patriotas continuaron durante 1813, forzando a Monteverde a salir del país. Un elemento que fue determinante en la caída de esta joven república fue la aparición de un caudillo español realista llamado José Tomás Bóves, quien con su liderazgo y la promesa de darle la riqueza de los blancos, comandó un poderoso ejército de llaneros pardos. Después de varias victorias de Bóves fue acercándose a Caracas, lo que siguió fue el pánico. La crueldad de Bóves era legendaria y la población de Caracas, unida a la que ya había huido de otras partes del país, emigró hacia el oriente. Cuentan que en esta huida murieron más personas que en el terremoto mismo. Lo que siguió fue una serie de batallas, en donde no había un claro ganador, hasta 1817, en donde los independentistas logran conquistar Guayana y Margarita. No es sino el 24 de junio de 1821 que se desarrolla la famosa Batalla de Carabobo, en donde el ejército comandado por Simón Bolívar derrotó a Miguel de la Torre, consolidando la independencia de Venezuela. A partir de ese momento, solo quedaron unas posiciones aisladas, que fueron derrotadas por Bermúdez en Cumaná en octubre de 1821, por el almirante Padilla en la batalla naval de Maracaibo el 24 de julio de 1823 y por José Antonio Páez con la captura del fuerte de Puerto Cabello el 8 de noviembre de 1823. Venezuela ya era un país completamente independiente. Voy a cantar una quirpa, hay una quirpa con alegría mañanera, dedicada a Luis Mariano, gran poeta de mi tierra, autor de tantas canciones que hablan de cosas viejas, de su folclor tan inmenso y de su linda bandera. Allá en Canchunchú, florido, anda Floribel, un chinchorro te espera, para hablar de las bellezas, de las bellezas que el estado sufre en sierra, cerecita de mi monte, frutica tan dulce y bella, acidito de ilusión, corazón de nuestra tierra. Sabes que soy tu paisano, anda paisano y le canto a Venezuela. Música de nuestro llano con la inspiración que lleva Oriente me vio nacer. Mi cuna fue una palmera, desde niño me enseñaron que a mi patria hay que quererla. Es por eso que debemos, ay que debemos luchar y morir por ella. Bolívar nos la dejó, tenemos que defenderla, nuestro libertador, padre de cinco banderas, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela. De lo que en su seno lleva, sus riquezas naturales, sin naturales, petróleo, carbón y piedra, hierro allá en el Salto Ángel, ganado vacuno en praderas, caudal de conchas preciosas en costas margariteñas. Allá está Francisco Mata, guayqueri de las estrellas, cantador de la furia, de la furia de aguinaldo y coplas bellas que nacen de lo profundo, de lo que por dentro lleva. Quiero enviarte este saludo desde las tierras llaneras. Yo nací en tierras de oriente, manda de oriente, pero el llano fue mi escuela. Quien me dio motivación, motivación para inspirarme por ella. Miranda me bautizaron en esa tierra tan bella. Hoy te brindo un homenaje con esta quirpa llanera. Quiero dejar un recuerdo, hay un recuerdo a mi patria que es tan bella. Un manojo de canciones, sí de canciones, y después que yo me muera, si es posible que me entierren envuelto en nuestra bandera, que tenga sus tres colores y también sus siete estrellas. Eres migrantes, llegaste a vivir a Chiloé hace poco tiempo. ¿Te gustaría conocer a otros extranjeros que viven acá? Existe la red de migrantes Nuevos Horizontes en Quellón. Puedes contactarte por Facebook en su página Red Migrantes Nuevos Horizontes Quellón y consultar los horarios y lugar de sus reuniones. Estás escuchando Radio Migrante, la voz andando en Chiloé. Bien, regresamos nuevamente a Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. En este caso, bueno, hablando un poco sobre historia de nuestros países, sí, hablábamos un poco de Venezuela, de lo que fueron sus inicios y todo lo que fue el proceso de su independencia, que comenzaba desde los años 1810 y 1830. Básicamente durante 20 años se desarrolló todo este proceso independentista, donde en la historia muchos pueden leer y pueden apreciar como fecha clave lo que es el 19 de abril, el famoso 19 de abril de 1810. Pero hay que acotar que no es la única fecha importante, de hecho es una fecha patria en Venezuela, sino que ese día se hace como la declaración de la independencia en Caracas propiamente, pero apenas fue donde inicia el proceso, todo este proceso en varias ciudades, en varias regiones, en varias, en este caso, escenarios donde hubo hasta batallas, hubo hasta un terremoto, una situación natural, y comandados por varios capitanes de ejército que participaron allí, no solamente Simón Bolívar, que es a quien obviamente encabeza este proceso de independencia. Incluso la lucha fue con personajes de España, que eran quienes tenían el yugo en ese país durante esa época. Se habla de José Antonio Bóves, un general español que fue considerado uno de los más crueles en ese proceso de liberación, ya que incluso por su gestión mucha gente murió en esa época también, así como el capitán Vicente Emparan. Y bueno, fue un proceso bastante doloroso, según lo que tenemos registrado acá en la historia. Un año después, en el 1811, el famoso 5 de julio, es donde se firma el acta de independencia en nuestro país, en Caracas, firmado precisamente con la presencia de Simón Bolívar. Entonces, cada 5 de julio en Venezuela se celebra formalmente el Día de la Independencia, que es la firma del acta, que es otra fecha patria, que va a escasas dos semanas de que se ocurra nuevamente, o se celebre otro año de este acontecimiento. También con el proceso continuó. En el 2012 hubo una migración desde Caracas a otras ciudades por un terremoto que hubo allí en esa ciudad, en la capital del país. Más de 10.000 personas fallecieron. Otro personaje histórico como es Francisco de Miranda también estaba participando, y él fue recluido en la cárcel, donde murió en 1816. Hay un famoso recuadro que bien ustedes pueden ubicar de él en internet, lo pueden buscar, en el famoso cuadro donde aparece el general Francisco de Miranda posando en la cárcel de La Carraca. Esto fue en España, donde fue recluido él. La independencia de Venezuela, se puede decir que una vez que Bolívar incluso sale hasta Cartagena y regresa y demás, se consolida o empieza a consolidarse 10 años después, en 1821, en la famosa Batalla de Carabobo. Carabobo es otra región que queda en el centro de Venezuela, cuya capital es Valencia. Pero entonces allí es donde el ejército que comandaba Simón Bolívar derrotó al de Miguel de la Torre, y entonces se establece como otra fecha patria, 24 de junio, es decir, mañana se celebra otro año más de esta gesta. Se estarían cumpliendo exactamente 198 años, es decir, el día lunes, este lunes 24 de junio, y seguidamente en el dos años después, en 1823, en una batalla naval, es decir, en el lago, desarrollada en el lago de Maracaibo, comandada por el famoso almirante Padilla, se libra otra batalla ante otro general de apellido Bermúdez y el propio José Antonio Páez. Ya en ese año se determina a Venezuela como un país completamente independiente. Esto se termina de separar Venezuela de lo que había propuesto Simón Bolívar, como era la Gran Colombia, ¿okay? Y bueno, sabemos que ya en el año 1830, el año donde muere Simón Bolívar en Santa Marta, y ya sobre esto ya se crea en ese año la primera constitución del país Venezuela, ya oficialmente retirada de la Gran Colombia, y comienza un nuevo periodo, en este caso constitucional, ya post batalla, post independencia, que bueno, se fue en este caso comandando por varios presidentes, comenzando por Bolívar, que fue el primero, para darle paso a otros personajes importantes de ese país que formaron parte de la historia. En este sentido, también podemos mencionar a importantes personajes como Ezequiel Zamora, Antonio Guzmán Blanco, Juan Crisóstomo Falcón, que durante el siglo XIX pues también encabezaron lo que es el gobierno de Venezuela. También estuvo Antonio Guzmán Blanco, por ejemplo, destacado político y también poeta, en el caso de los más reconocidos en Venezuela. Y si seguimos avanzando en la historia, bueno, ya en el siglo XX se habla de un personaje llamado Juan Vicente Gómez, en la primera época de los años 1900, quien es sustituido por quien fuera su mano derecha, que es Cipriano Castro. Y bueno, en el año 1905, ya en el año 1950, llega otro personaje a lo que es al poder en Venezuela, como lo es Marcos Pérez Jiménez, quien es denominado uno de los presidentes llamados dictadores en Venezuela, porque se mantuvo durante más de 8 años allí y tuvo que ser derrocado en el año 1958. A partir de ese año en adelante, se aprueba una nueva ley en Venezuela, una nueva constitución, y entonces a partir del año 61 hay una especie de establecimiento de la democracia en Venezuela, donde a cada 5 años, hasta el año 98, hasta hace 20 años atrás, se elige un nuevo presidente en Venezuela. Pero en sí lo que queríamos expresar acá es cómo se libró el proceso de independencia en Venezuela desde el año 1810 hasta 1830, el cual, por supuesto, finalizó, como lo que ya sabemos, con la liberación del país del yugo de España, y luego cómo seguidamente fue evolucionando desde el punto de vista político hasta llegar hasta finales del siglo XX, en principios del siglo XXI, donde cómo se ha venido desarrollando lo que es el sistema en cuanto a elección de autoridades en este país, que ya quizás en otra intervención que tengamos, en otro programa, seguiremos ahondando sobre cómo ha funcionado y cuál es la actualidad de este sistema actual en Venezuela, que ha traído también bastante noticia. Así como hemos estado hablando de Venezuela, cómo ha evolucionado, también lo haremos con Ecuador, también, que lo haremos en un siguiente bloque, que también tiene su historia interesante. Dentro de los factores que hemos nombrado aquí, que han propiciado la cierta crisis en Venezuela, también ha propiciado que muchos pues han tenido que salir del territorio nacional, y una situación que más bien con el paso de los meses se ha ido incrementando. Ha habido bastantes noticias al respecto en los últimos días, la cual también vamos a ir desarrollando en los siguientes bloques y en siguientes programas. Sabemos que acá también tenemos una, no digamos colonia, pero sí tenemos un grupo importante ya de compatriotas venezolanos acá en Chile, y sobre todo también acá en Chiloé,

lunes a viernes. Se hace depilación de cejas, corte para dama, caballeros, niños. También se hacen tintes para pestañas que duran alrededor de 5, entre 2 semanas y hasta 2 meses, dependiendo del cuidado de la persona. ¡Epa, qué alegría! ¡Se sabor! Guayacolitas para cantar entonado a las mujeres bonitas. Se siente barrio emparrandao, se siente ya la alegría, se escucha la algarabía, se ve gaitero afamao. Y me siento muy joyao, pues rezo a la china mía. Fuerzas la vida, tendré la fiesta prendida hasta después de mi muerte, teniendo siempre presente el apego y el amor que siento por el folclor, por Maracaibo y mi gente. Se siente el barrio emparrandao, se siente ya la alegría, se escucha la algarabía, se ve gaitero afamao. Y me siento muy joyao, pues rezo a la china mía. Ven a comer con las sensibilidades de Tenau. Se abre los fines de semana, sábado y domingo. Aquí, ahí se prepara la cazuela para todos los que les gusta comer cazuela, que vamos por ahí a comer cazuela. Ah, y también tenía empanada. Todas las cosas importantes que le gusta a la gente, ahí está todo en Tenau. Estás escuchando Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Y estamos nuevamente al aire en Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Luego de haber escuchado un poco sobre la proceso de independencia de Venezuela, sus orígenes, su evolución y también un poco de nuestra cultura y la música de lo que es de Maracaibo, Venezuela, como es la gaita. Ahora nos vamos desde Venezuela, nos vamos a ir a Ecuador. Aquí vamos a presentar entonces, por medio de una información que trajo nuestra amiga Isabel de Ecuador sobre lo que es el origen y la fundación de la ciudad de Puerto Viejo, una de las ciudades pertenecientes a territorio ecuatoriano, sobre la cual también vamos a hacer algunos comentarios al respecto y que también vamos a complementar nuestra amiga Isabel, que es oriunda de ahí, de esa región. Entonces vamos a escuchar aquí entonces la cápsula sobre la información de la origen y fundación de la ciudad de Puerto Viejo en Ecuador. El viernes 12 de marzo de 1535, Puerto Viejo, segunda ciudad del territorio de los Quitos, primera de la costa ecuatoriana, quinta en el Pacífico Sur, nace con el nombre de Villanueva, fundada por el capitán Francisco Pacheco. Villa a la que el emperador Carlos V le dio el título de ciudad y la llamó San Gregorio por haber sido fundada en el día del Santo Apóstol de España en los territorios del cacique Canceví, territorios a los que España bautizó como provincia de Puerto Viejo. La fundación de Puerto Viejo es un hecho histórico documentado ya. Tenemos fuentes en el Archivo de Indias claras y precisas, donde Francisco Pizarro, gobernador del Perú, le da órdenes a Almagro para realizar la fundación de una villa en territorio de Puerto Viejo. Entonces, hay documentos en el Archivo de Indias que muestran eso. Aunque no tenemos en sí el acta oficial de la fundación de Villanueva, pero sabemos que el hecho se da porque, aparte de esa orden que da Francisco Pizarro, hay otros españoles que en sus probanzas de mérito testifican y dan testimonio de que Francisco Pacheco, realiza una fundación aquí en el territorio de Puerto Viejo. Puerto Viejo se erige por primera vez aproximadamente a 8 kilómetros de la desembocadura del río que más tarde tomaría su mismo nombre, hacia el lado de Charapotó, en el mismo lugar de la ribera que actualmente se encuentra. De serpentina, si quieres a Puerto Viejo, deja el corazón en su pecho para hacerla palpitar. Deja el corazón en su pecho para hacerla. Bueno, hay varias hipótesis. Yo en realidad no me fijo solo en una, simplemente analizo las diferentes opciones. Y todas estas hipótesis parten de lo que nos quedan de las crónicas españolas. Vale mencionar que las crónicas españolas, si bien es cierto, es un documento muy valioso, tampoco quiere decir que sea la última palabra, porque hay que analizar, por ejemplo, en qué contexto se lo escribió, en qué circunstancias se lo escribió, si el escritor lo que escribió es lo que quiso decir. O sea, hay muchos factores que analizar en cuanto a eso. O sea, qué tan creíble es una crónica, no todas son creíbles. Y desde luego, aparte de eso, a nosotros lo que nos toca es interpretar, o a los historiadores nos toca es interpretar lo que dice ese texto. Entonces, en base a eso surgen algunas hipótesis, según algunos historiadores o investigadores manabitas, portovejenses. Entre ellas, por ejemplo, de que Puerto Viejo puede haber sido un punto geográfico al que, por tener las condiciones de un puerto marítimo, de llegada del mar hacia la costa, se le fue denominando Puerto Viejo por haber sido quizás el primer puerto en haber sido utilizado o el más usado en los primeros años de la llegada de los españoles. La parte eje de la fundación de Puerto Viejo es la Plaza de Armas, es el símbolo del poder, es el dominio de España sobre un territorio. A decirme que te sientes bien, que ya no eres fiel a la heroína, pero te ves delgado y confundido, pidiendo dinero por cada esquina. Hey, yo no pretendo darte un largo sermón, no, no, no, no, no. ¿De qué me valdría si de ti depende? Oye, mulato, reacciona y busca de Dios. Sí, sí, sí. A ver si este mundo por fin comprende. Aú, oye lo que es un bembe.

Tú eres oriunda de allá, de esta localidad de Puerto Viejo, de Ecuador, así como comentábamos en programas anteriores de nuestra región, de Maracaibo, del Zulia, de Venezuela, con sus culturas y su particularidad. En este caso, tú que obviamente provienes de allá, de esa región, más allá de lo que hemos escuchado acá en sí, ¿qué aspectos más importantes podemos mencionar acá sobre Puerto Viejo, en su año de fundación, su todo lo que es sus orígenes, por qué se llama Puerto Viejo y qué otra información además podemos mencionar aquí para que toda nuestra población migrante acá en Chiloé pueda conocer también? Bueno, Puerto Viejo, así le pusieron los españoles, por decirlo, ¿verdad? Cosa más importante es como sus ríos y su puerto, pero el puerto queda en Manta, o sea, es otra ciudad. Y importante porque también es la capital de Manabí. Y tiene sus cantones. Y bueno, históricamente no recuerdo mucho, por decir la verdad, porque son muchas cosas y unos dicen una cosa, otros dicen otra, ¿verdad? Entonces, para nosotros actualmente importante es lo que se basa en lo que, ¿cómo te puedo decir, Michael? Que, por ejemplo, en los productos que se venden, sería como el banano, el café. Y por eso se lo hace como más, se lo llama mucho más la atención, porque... En este caso, ¿qué fechas podemos mencionar de no solamente de Puerto Viejo, sino de Ecuador? Hablábamos de que en Venezuela se celebra el 5 de julio, el Día de la Independencia, el 24 de junio, la Batalla de Carabobo, como fechas importantes para nuestro país. En Ecuador, por ejemplo, Isabel, ¿cuáles son las fechas así más... las fechas patrias, digamos, más celebradas allí, la forma, no, el Día de la Independencia en, bueno, Ecuador? Bueno, en Manabí, en Puerto Viejo, es el 18 de octubre, sí, que se celebran las fiestas de Puerto Viejo. Uh-huh. Y se celebra la Virgen de las Mercedes, que es una fiesta porque también todos los años se festejan así. Como me imagino que igual en Venezuela, en Maracaibo, tienen sus fiestas. Sí, por supuesto. Por ejemplo, ya acabas de mencionar, el 18 de octubre es una fecha patria en todo Ecuador o solamente en la región... No, solamente eso es en la parte de Manabí. Manabí. O sea, en Puerto Viejo. Porque Manabí, se dice, por ejemplo, Manabí y sus cantones. Uh-huh. Sí. Ya, entonces tiene algunos cantones Manabí. Entonces cada región tiene su, como quien dice, su fecha para... Exactamente. Para celebrar, ¿no? Sí, nosotros en nuestra intervención anterior hablábamos de Venezuela, pero solamente hablamos de como tal la independencia de Venezuela. No profundicé un poco sobre la región del Zulia, que es donde provenimos nosotros, y esa también tiene su fecha particular, por ejemplo, el 28 de enero, que es el día de la zulianidad, por ejemplo, y el 18 de noviembre, que es el día de la patrona, de la Virgen de Chiquinquirá, por ejemplo, como fechas importantes que celebramos allá en nuestra región. Y así como seguramente, como tú lo mencionas, en Ecuador tiene sus fechas patrias, fecha de la independencia y también fechas regionales, como en el caso de Puerto Viejo. Entonces vamos a hacer un corte nuevamente musical y enseguida volvemos nuevamente para seguir tratando sobre la historia de nuestros países acá en Radio Migrante, la voz andante de Chiloé.